pasó, bebé? ¿Qué pasó? Brr, brr, brr. Los burros los subo para la USA. En la cintura tengo medusa. Tengo un rifle que te dé pelusa. Si te pillas te hace una rusa. Brr, brr, brr. Si no la usa. No ronques si no la usa. No frontees si no la usa. Si te pillamos no quiero excusa. Brr. Ustedes ronquen no hacen nada. Solo frontean Instagram. Brr. Si te pillamos saliendo de Corial. Brr. 50 para la corta de la Ferragamo. En la guerra nunca arreglamos. Los rifles con peine banano. Y si te pillamos, te aseguramos. Todos se van a caer. A que llore la mía, que llore la de él. La 40 los pone a toser. Y Lucifer los pasa a recoger. 50 cosos coronel. Y 20 rifles yo compré. 30 putas me clavé. Los burros se mueven mientras yo chingo en hotel. El guasón, bebé, ¿qué pasó? Los burros los subo para la USA. En la cintura tengo medusa. Tengo un rifle que te dé pelusa. Si te pillas te hace una rusa. Que te la enganche si no la usa. No ronques si no la usa. No frontees si no la usa. Si te pillamos no quiero excusa. Nosotros lo usamos, lo usamos. Para la chola que mandamos. Te la busca, te va secuestrado. A los chustas torturamos. A los viras los picamos. Y en la puñeta te encuentras enterrado, bebé. Conmigo no te salvan ni los collares. Ni los chalecos, te pillo, te mueres. No ronques si tú no la usas. No la enseñes si tú no la usas. Mi 40 te mancha la blusa. Y si te pillamos, no quiero excusa. Ninguno de ustedes mete mano. Lealtad con todos mis soldados. La guerra siempre la ganamos. Todos los puntos los controlamos. Los burros los subo para la USA. En la cintura tengo medusa. Tengo un rifle que te dé pelusa. Si te pillas te hace una rusa. Brr, te la enganche si no la usa. No ronques si no la usa. No frontees si no la usa. Si te pillamos no quiero excusa. No ronques si no la usa. No frontees si no la usa. Te guíes si no la usa. Si te pillamos no quiero excusa. El guasón, bebé. Carbon, bebé. ¿Qué pasó? Animal de fucking Uba. Frianuel, Carbon Fiber Music. Dímelo, Yeco. ¿Qué pasó? Estos son unos peligros toditos, para lo sepa. Así que no se agiten. From Miami, una visión Quintana. Ale, el ecuatoriano, ¿qué pasó? Todo el mundo sabe que tienen ustedes la USA. Ustedes no la usan y no la usan, cabrón, ¿qué pasó? Guaraisel. El guasón, bebé.